Damas y caballeros, tenemos el honor, el placer de compartir en estas marencoches pelopinchos la música en vivo, en el caso de hoy con Vladimir y los Carolina. Lleno de bandidos, de estafadores que mueven los hilos. En esta tierra coparon el cielo, fumigadores que hacen del hambre un imperio. Se me ha iniciado en el pecho una hoguera. Si canto esta cumbia es pa' sacarla afuera. Se me ha iniciado en el pecho una hoguera. Sugieren que olvide esa idea tan terca. Entonces es todo tan gris y aburrido, lleno de polvo tan descolorido. Los días se pasan como entre pantallas. La data que es mucha y que no explica nada. Enciende la alarma y me pone en estado de alerta. Me llena de virus, germina y me ata las piernas. Se abre la cama, me muerde y me traga la lengua. Para, papá, para, mamá, mamá, madera, a mí. Me quieren abrir causa, a mí. Me quieren abrir causa, a mí. Me quieren abrir causa, hijuna. Mi vida el misterio. Las noches cruzando sin fuego el destierro. La vida despierta tras de las murallas. El río que corre y que nunca descansa. Y siempre recuerdo que tengo en el pecho una hoguera. Hace tanto frío, hay que sacarla afuera. Hermano, te digo, tenés en el pecho una hoguera. Quemémonos las manos y que no queden huellas a mí. Me quieren abrir causa. A mí. Me quieren abrir causa. Abrir causa a mí, me quieren abrir causa a mí. Vladimir y los Carolina con nosotros compartiendo la matina de esta mar en coche, pelo pincho. Tengan ustedes buenos días. Fede Yera en la voz, Germán Bissell, tecladista, hoy a cargo de la guitarra, y Brian Hume, bajista, recientemente incorporado a Vladimir y los Carolina. ¿Cómo les va? Bien, no sabemos cómo se pronuncia. Resolvenos ese, esa... Yo tiré la filosófica, Brian Hume. Sí, sí, Hume. Muy bien. El mismo que viste y calza. ¿Qué onda la metáfora jurídica que aparece tanto en las letras de Vladimir? ¿Me quieren abrir causa? Aparece mucha cosa del código penal, ¿no? El tema, además de que yo soy el producto de dos abogados, lamentablemente, y con todas las los problemas que eso conlleva, y los años de terapia, que el dinero que he dejado en esa disciplina, nosotros ensayamos en el estudio de mi viejo. ¡Qué lindo! Cuando se termina, es un edificio de oficinas, entonces a esa hora no queda nadie. Y ensayamos entre biblioratos y bibliotecas llenas de información jurídica. Pero tu viejo atiende un cliente, ponele una batería. Hay una batería. Yo lo convencí de que era algo muy neoyorquino. Claro. Le dije, mirá, viejo. Al principio me dijo, che, loco, no puede ser que me dejen la batería ahí. Y yo le dije, no, viejo, pero es muy neoyorquino. Es como que vos tenés tu costado artístico, además de tu... Y le gustó la idea. Le gustó la idea, sí, no sé cuánta confianza le dará a los clientes, pero va bien la cosa. Sí, le gustó. No, amigos. Es el que aparece en el video, ¿no? Es el que aparece en el video de Gol de Abreu. Ajá. No hablemos de Gol de Abreu, basta de Gol de Abreu. Ah, es como tu Avanti Morocha, Gol de Abreu. Si alguien está dando curiosidad. Las olas y el viento. Claro, lo vamos a tener que pasar hoy, ¿sabes? Sí, ya lo sé. Vamos a escuchar Gol de Abreu porque es como el hit de Vladimir y los Carolina y lo vas a padecer toda la vida, es así. ¿Qué le vamos pero a hacer? Sí, está ahí, aparecen los libros del derecho y la biblioteca, que no sé para qué están, porque yo estoy seguro que no los consulta, digo, es como una cuestión decorativa e intimidatoria para los clientes, me imagino. Pero si ves una batería también tenés que ver algo que claro, relacionado al derecho. Claro, si no únicamente a fuerza de platillos, no, claro. Con un hi-hat no me vas a hacer zafar. ¿Qué rama de la abogacía? La peor, Código Penal. Se me ha iniciado en el pecho una hoguera, nos cantaba recién Fede de Vladimir y los Carolina, linda metáfora para pensar en ese ímpetu que uno tiene a veces para salir adelante en distintos momentos, así que lindo pensar en esa hoguera que se prende en el pecho. Esta etapa del año, amigos de Vladimir y los Carolina, suele ser de balance y proyección, como quien dice. ¿Qué onda 2017? ¿Hacia dónde va 2018 con algunas canciones nuevas a punto de ser estrenadas? No, voy a hablar por Brian es una nueva incorporación, pero voy a hablar acá con Germán. Creo que lo padecimos al 2017, fue un año muy difícil para la banda. No nunca pasó... llegó el segundo semestre. La lluvia de inversiones, ni no hubo nada de eso para Vladimir. Fue un año donde, viste la luz al final del túnel de la que hablaba la vicepresidenta, no... Estaba apagada. No, fue horrible, no pudimos hacer prácticamente nada. Ese single que va a salir ahora... El 28 de enero fue como todo lo que nos pudimos traer del 2017. Me encanta la sinceridad, porque todo el mundo viene y te dice, no, la verdad que más allá de las cosas, no sé qué, pudimos. Bueno, no pudimos. No, lo padecimos. Y bueno, nada, ahora estamos tratando de que las cosas... Estamos como una pareja, ¿viste? Como, bueno, vamos a volver a intentarlo. ¿Qué pasó con el bajista? El bajista... Metamos el dedo en la llave. El bajista es una persona que queremos mucho, muchísimo. Pero encontró otro proyecto que le genera más felicidad. Maldición. Musical, se pone una gorrita para salir a tocar. Claro, no. Una gorrita, ¿viste? Esa que tiene la viserita negra y la parte de acá blanca. Estamos dolidos por esa gorrita. No, nos duele más que se haya la gorrita que se haya ido de la banda. ¿Se vendió al rap, se podría decir? No, hace rock, pero con esa gorrita. Ok, perfecto. Bien. Vamos a hacer algo para seguir hiriendo a los amigos y cerrar un 2017 horripilante que han tenido. Vamos a escuchar Gol de Abreu y te la clavo al ángulo. Lloremos. Llega el tipo con birra y miscelánea, tranquilo mucho. cochinos, la cuenta ya está paga. De muerto, los vivos del palco, si en poco está, váyanse enterando que acá mando yo. A cantar Gol de Abreu, Vladimir y los Carolinas siempre va a tener que tocar Gol de Abreu y vas a hacer temas nuevos y te van a decir qué buenos, pero no tantos como Gol de Abreu, ¿no? Tremendo, es bueno, eso para planteárselo como desafío, ¿no? Hacé un tema mejor que Gol de Abreu. No sé, o sea, yo creo que los que hago nuevos son mejores, pero la realidad me demuestra lo contrario. Che, ¿es verdad que Abreu lo escuchó, les mandó una felicitación? Sí, un agradecimiento. Igual se equivocó porque pensó que Vladimir era una persona, no una banda. Entonces puso gracias a Vladimir, no sé cómo lo redactó, pero se notaba que había pensado que Vladimir era un tipo. Ajá. Individuo. Un individuo. Pero bueno, lo escuchó, puso un tuit agradeciendo y... El Loco Abreu tiene una página, o sea, no somos la primera banda que le ha dedicado un tema a Gol de Abreu, es algo que me dolió. O sea, yo cuando me enteré... Descubrirlo. Sí, me dolió mucho. Tiene una página él, una página muy divertida, así programada, onda en Java, donde está él saltando y se mueve, es una cosa hermosa. Y tiene un apartado donde están todos los temas que le dedicaron. Hay unos cuantos, da para hacer un disco, una larga duración de canciones Abreu. 10 debe haber más o menos. Pero nosotros los invitamos por la canción de Abreu. Ah, ahora sí, viste, si te acabo de... Lo único... La vuelta de Abreu en Niceto. El departamento de marketing me mata cuando salgo acá. Che, hay un título prometedor de una canción que por ahí próximamente van a grabar en lo que será el próximo disco de Vladimir y los Carolina, que tiene este título, Alfajor de la Birra. Alfajor de la Birra. A ver, ¿por dónde viene? Alfajor de la Birra es una canción que nace, yo ya he contado, te he contado, Diego, que soy hincha de Ferro, uh-huh. ¿No? Lamentablemente a veces pasa, uno por su padre... En contra de toda conciencia y raciocinio. Y con el Brian, y tenemos un amigo en conjunto, que al Brian yo lo conozco como el Nafta. Y el otro amigo es el Benceno, o sea, uh-huh. Imagínate. Nafta y Benceno, una mezcla explosiva. Una mezcla... y vamos muy seguido a la cancha a ver a Ferro. Él no es de Ferro, el vecino sí. Y una vuelta estábamos en la cancha, un partido, creo, con Flandria, no sé. Con Flandria, en efecto. Un 0-0, pero de la B, ¿viste? 0-0 de la B, que es como ese capítulo de Los Simpsons, del Centrinho se la pasa al... A lateralíneo. Sí, no va a pasar nada, ¿viste? Y entonces como que nos empezamos a mirar y, ¿viste? Con toda esa disyuntiva futbolera de decir, yo no me puedo ir de la cancha, ¿viste? No puedo... No sé, irse de la cancha es como... Es un sacrilegio. Empezamos a mirar como diciendo, che, nos vamos. Y estuvimos un largo rato ahí como deliberando si nos íbamos. Y el Nafta tiró, che, vamos a un bar a tomar una birra. Y siguió la discusión y en un momento el Benceno le dice, che, Nafta, ¿vos estás a favor de ir a un bar? Y el Nafta le dice, yo estoy alfajor de la birra. Alfajor de la birra. Y ahí nació este tema que no lo vamos a tocar ahora porque todavía lo estamos componiendo. Pero bueno, eso es alfajor de la birra. Mucho mejor que a favor de la birra, claro, es estar alfajor de la birra. Exactamente, ese es el juego. Nace un poco del flagelo y la crueldad de que te dejen estar en un estadio y no te dejen tomar cerveza en el fernet. Entonces, ya nos había pasado, yo les dije a los chicos, cuando vayan un viernes, me pareció copado el plan, porque dije, vas un viernes, no tenés todo ese preámbulo, entrar a una cancha, viste, que tenés que llegar 4 horas antes, buscar un lugar, claro, pasarla como el culo. Si perdés, pasarla 2 veces, mal. Y claro, nosotros veíamos que uno ya sabe, que están los sospechosos de siempre, que saben cómo tomarse un fernet en la cancha, viste, hay un montón de gente comprando botellas de Coca-Cola grande, no la tomás en la pizzería, la vas a venir a tomar al estadio, ya sabemos que no. Entonces yo le dije, para mí es algo que tenemos que hacer, ya es la segunda vez que nos pasa, tenemos que encontrar la manera de meter alcohol en otra cosa, porque si a vos te revisan, te encuentran un alfajor, muy bien. Lo van a sacar. Entonces, claro, así, le podemos meter, como es chiquito el alfajor, le metemos fernet. Entonces, sacamos los alfajores, compramos el vaso, partimos el alfajor. ¿Pero cuánto fernet le metes a un alfajor? ¿Pero más del que te dejan entrar en la cancha, seguro? Si no, la otra es como fabricar unas galletitas de fernet. Así, como otro producto. Solubles en agua. Pero, ¿de dónde viene el Nafta? Es una historia que ya ha perdido todo tipo de sentido. No le pongas el punto ahí. No, pues además con el Nafta nos conocemos de una situación muy, lo que se dice, geek, sería, sí, ¿no? Nosotros, desde muy pendejos, desde los 10, 13 años más o menos. Y no sé, no voy a revelar mi edad en público. Somos fanáticos de un podcast. Y nos conocimos en las reuniones que se arman por ese podcast. Wow, ¿entendés? ¿Qué podcast es? En caso de que el mundo se desintegre. Ajá. Y ahí nos conocimos con el Nafta, con el Benceno. Y ese tipo de nombres por el que nos conocemos eran nuestros nicknames. Ahí va. En un determinado momento era un sacrilegio llamarse por el nombre, pero bueno, después no te queda otra. No, claro, en Facebook ahora ni te dejan ya. Claro, no sabía. No puedes ponerte Nafta. No. Incluso el Nafta, a los pibes de Blarim, me dice, no, porque el Fefo, que era mi nickname, y esto lo miran como diciendo, ¿de quién me estás hablando? Y digo, no, soy yo, chicos, yo soy... De mi época geek. Vladimir y los Carolina con nosotros compartiendo la mañana marencochense en la Pelo Pincho, así que avanti con otro tema, ¿por qué no? Ajústense los cinturones, que no hay mucho para comer. Aprendan a tomar del plato la sopa que los va a encender. ¿O te olvidaste cuando a tu abuela le deliraron la bodega? Si eran unos zarpados, eran sus hijos, primos y hermanos. Hermano, ¿querés tener la panza llena? Anda el 14 en la quiniela. Ajústense los cinturones, se viene un bache grande de ayer. Se viene un bache, un bache. Ay, un bache, un bache grande de ayer. Thank you. hinchada o te duele una muela. La bicicleta te paga la deuda. Sobre la marcha, escuchen y aprendan. Curate el hambre, dándome de comer. Dándome de comer. Dándome de comer. Ajústense los cinturones, que no hay mucho para comer. Aprendan a tomar del plato la sopa que los va a encender. Ajústense los cinturones. Aprendan a tomar del plato. Ajústense. Ajústense. Ajústense. Vladimir y Los Carolina con nosotros en La Mar en Coche. Vladimir y Los Carolina eligen también sus músicas preferidas. ¿Qué estamos escuchando, Fede? Estoy Felandia y la Tigra, una banda colombiana que es impresionante. Una cosa de locos. La verdad, muy recomendable para... ¿Viste cuando te pasa que hace mucho que no hay una banda que te ponga manija, que digas, tipo, quiero escuchar todo el tiempo esto, que te cambie la manera de ver las cosas? Bueno, Melandi y la Tigra, si alguien está pasando por ese momento, se lo recomiendo. De crisis con el rock latino. De crisis con el rock latino, le recomiendo Melandi y la Tigra. Y el disco solista, o el trabajo en general solista de Edson Melandi, es muy bueno también. Ustedes traen aquí un montón de músicas nuevas, de todo lo que están proyectando, y sin embargo las repercusiones vienen por el lado de Abreu, porque Mauro, hincha de San Lorenzo, nos dice: el gol de Abreu de emboquillada es el que hizo en San Lorenzo a Boca. Qué grandes los pibes de Vladimir. Y dice, ah, no, es el que hizo en Botafogo, que lo pateó dos veces. Hay unos cuantos con la emboquillada de Abreu, así que podría ser cualquiera de todos sí, estos. Sí, sí, ¿no? El histórico, donde se consagró como el enfermo mental... funcional, fue cuando la picó en el Mundial. Ahí fue donde, pero él era famoso por picar los penales. Uh-huh. Bueno, muy prontito se viene una canción nueva de Vladimir que vas a poder escuchar. Se llama Amores, va a estar en las plataformas digitales y tenemos la posibilidad de adelantarlo aquí en un formato fogonero. Sí, te voy a hacer una aclaración antes. Es un tema que estamos despidiendo esta versión porque la estamos cambiando. Ok. Así que nada, es un tema como todos los amores. Las despedidas a veces no son gratas, puede salir mal. Soy rubia, las fotos salieron claras. Vos quisiste engañarte, yo no te mentí. Nos queda media hora, hagamos la que valga. Yo ya imprimí 1000 copias y ahora busco un lugar donde dormir. Amores, no soy rubia, no soy Siddhartha Gautama, no soy la mensajera de la paz. Me queda una chirola, hagamos la que valga, pidamos otra ronda y ya no me hablen más. de cómo son las cosas. Si pudieron ser otras, más como qué sé yo. Cuando llegué a este mundo, ya estaba armado el muro y yo tuve que armarme y entrar a disparar. No haré lo que se espera, moriré en la bañadera, consagrarme a la ginebra o saltar por el balcón aquel. Queda media hora, hagámosla que valga. Yo ya imprimí 1000 copias y ahora busco un lugar donde dormir. Busco un lugar donde dormir. Busco un lugar donde dormir. Vladimir y los Carolina adelantándonos lo que en realidad se está despidiendo, un amor que se va. Amigos, muchas gracias por estar acá compartiendo con nosotros la mañana marencochense de enero, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Sabemos que este programa tiene un buen nombre y es un riesgo para ustedes abrirnos las puertas. Antes traías Belandia y la Tigra antes, pero elegiste también otra música para compartir. Sí, pero no le gustó a Norma, así no, que... No, Norma, sí, dale. Sí, sí, la pasamos. ¿Quieren pasarla? La pasamos. Diga nomás. Hace Falsos, una banda chilena también. Muy recomendable. Elige Vladimir y los Carolina, cierre de la mar. Se siente mal, mal, mal.